partido que se disputaba en la tarde-noche del pasado viernes, 9 de la noche, y que enfrentó a los equipos Dermepiel y Cachí Artesanos dentro de la finalísima del 35º trofeo del Petaquero de Fútbol 7. Un partido muy emocionante hasta el último instante, porque como ya ocurrió en el año pasado, se tuvo que decidir desde la tanda de penaltis. En este caso, la suerte de nuevo estuvo aliada con el conjunto de Dermepiel, que como hemos dicho, el año pasado ganaba también el trofeo del Petaquero, no Dermepiel, sino un equipo también de la misma empresa. Por lo tanto, parece que le tienen cogido el tranquillo, ¿no?, desde esa empresa de marroquinería a lo que es este trofeo del Petaquero. Vamos a conocer más o menos cómo fue la final. Nosotros lo hemos comentado así por encima, pero cómo se vio desde dentro. Y lo vamos a hacer con uno de los componentes del equipo ganador, con Antonio García, jugador de Dermepiel, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Lo primero, enhorabuena por la consecución de ese título del trofeo del Petaquero, muy peleado y luchado, en una final que tuvo de todo y que, bueno, la verdad es que también a ustedes se os puso de cara muy prontito, ¿no? Bueno, sí, muchas gracias. Bueno, la final, la verdad que se nos puso muy favorable, aunque, hombre, ciertamente tengo que decir que fue una final muy típica. Uh-huh. Quizá no muy vistosa para el espectador, porque hay que entender que cuando se llega a una final ambos equipos quieren cometer los menos errores posibles, pero aún así creo que, bueno, hablándote un poco de la final, nosotros creo que empezamos muy bien, ¿no? Fuerte, serio, y quizá eso nos sirvió para adelantarnos 2-0 en el marcador, ¿no? Ya luego, claro, así terminó creo la primera parte, y ya en la segunda, pues claro, ellos que tienen también un buen equipo, porque eliminaron, hay que recordar que Caché ha hecho un buen equipo, uh-huh. Quizás para mí no era de los equipos que yo esperaba en la final, porque para mí, por ejemplo, estuvo Pilframa, que por la calidad de sus jugadores pensaba que iban a llegar, pero sinceramente creo que Caché ha hecho un grandísimo campeonato y fueron justísima su participación, uh-huh, en la final, vamos. Uh-huh. Pero aún así ellos, ya te digo, en la segunda parte nos apretaron y nos empataron. Hay que decir también que nosotros en ese partido en concreto teníamos pocos cambios, pero vamos, que no es una justificación. Ellos tienen un muy buen equipo, nos asusaron y nos empataron, sinceramente. Y al fin se llegó al final del partido y a la tanda de penalti. Uh-huh. Con la suerte, gracias a Dios, a nuestro favor. Uh-huh. Nuevamente. Uh-huh. Antonio, además sois dos equipos que, al menos en este torneo, se conocíais muy bien, porque ya se enfrentasteis en la fase de grupo y también empatasteis. ¿Fue el partido muy parecido? Pues yo creo que sí, la verdad que, hombre, Caché, analizando a sus jugadores, es un equipo muy similar al nuestro, ¿no? Serio, muy competitivo y la verdad que va a ganar, ¿no? Entonces, claro, nos enfrentamos a la fase de grupo y para mí fue un partido muy parecido al de la final, porque, uh-huh, también creo recordar que nos adelantamos, íbamos muy bien y claro, ellos, ya te digo, que tampoco están cojos, nos empataron, sinceramente, tienen un muy buen equipo. Y pero claro, nosotros ya, como hubo más partidos, tuvimos la suerte de que terminamos primero de grupo y eso nos sirvió también para no cruzarnos hasta la final con ellos, vamos. Una primera parte, como tú comentas, donde fuisteis los dominadores en el marcador por esa gran efectividad que tuvisteis, pero también es verdad que la iniciativa, el peso del juego lo llevaron ellos intentando buscar el empate, ¿no? Claro, es como te comentaba, nosotros empezamos fuerte, ¿no? Serio, como siempre empezamos todos los partidos. Pero ya te digo, por lo menos hablando el partido este de la final, ya te digo, teníamos, que no, te vuelvo a repetir, que no es una justificación. Pero al tener pocos cambios en el banquillo, pues el nivel y la exigencia de un partido, de una final, no se puede aguantar durante dos tiempos. Entonces, claro, ellos apretaron y en la balanza pudieron ganar ellos, también nosotros tuvimos jugadas, pero vamos, el partido quedó empate, yo lo vi bien, ya te digo, porque nos habíamos enfrentado en la fase de grupo y yo creo que, vamos, que fue justísimo llegar a los penaltis, vamos. Hay que decir que en los penaltis hay que tener suerte, pero si me comentas, si no hubiera penaltis, vamos, se merecía cada equipo llevarse el trofeo, la verdad, porque ellos han hecho un buenísimo torneo, vamos. Porque para ti, en líneas generales, digamos que no hubo un equipo superior al otro en esta final, ¿no? La igualdad fue lo que dominó. Claro, hay que entender que un partido son dos tiempos. El primer tiempo tú te lo puedes llevar muy bien, pero después queda una segunda parte y ellos demostraron que nos podían haber ganado, ¿no? Quizás por la participación nuestra del portero, por defender, pero vamos, que se empató. Por eso te digo que es que si tú me dices a mí, analizamos también el partido de la fase de grupo, es que empatamos igual. Entonces hemos llegado los dos equipos muy igualados. Entonces, claro, es duro perder en una tanda de penaltis, ¿no? Pero claro, porque realmente no pierdes el partido. Pero ya te digo, se han merecido ganar, vamos, que está por lo menos en la final, se la han ganado a pulso, vamos. De hecho, para en este caso puntualizar o para estar de acuerdo con lo que tú comentas, hay que decir que en esa segunda parte ellos fueron capaces hasta de empatar en dos ocasiones, cuando nada más empatar ya. Conseguís ese gol en el saque de centro del campo, cualquier otro equipo no sé si ya se hubiera venido abajo, pero ellos siguieron luchando, ¿eh? Exactamente, bueno, ellos ya te digo, ahí tienen, aunque seamos empresas, pero digamos los jugadores son futbolistas, ¿no? Que aquí nos conocemos todos y la verdad tienen dos jugadores y dos muy muy buenos, ¿no? Entonces claro, ellos no se vienen abajo, no se rinden y en cualquier descuido te marcan y te pueden ganar, pero ese es el fútbol, ¿no? La verdad que ellos por eso han demostrado que están en la final, porque no se rinden, porque cualquier otro equipo quizás se viene más abajo, es lo que tú estás diciendo, se viene abajo. Ellos han luchado hasta el final y justísima su participación, vamos. De hecho, y es lo que tiene el fútbol, ¿no? Las cosas que tiene el fútbol. El hombre más peligroso en esta final, el que os metió dos goles, fue el que al final erró la pena máxima. Para que tú veas cómo es, ¿verdad? Pero claro, eso es suerte, eso. Y sinceramente, Ángel hizo un pedazo de partido, me os marcó. Hombre, es muy difícil de pararlo, un jugador así. Pero bueno, también los grandes fallan, ¿no? Es que es normal y también hay que decir que quizás no lo falló, que fue suerte de nuestro portero también, ¿no? Porque nuestro portero hay que mencionarlo porque la verdad que en el primer partido de la fase de grupo, cuando jugamos con Pielzama, pues la verdad que nos salvó bastante, nos salvó el partido y de eso lo ganamos para mí gracias a él, ¿no? A sus intervenciones, vamos. Oye, Antonio, el recurso del tiro lejano es súper importante en esto de Fútbol 7 porque tener un buen pegador da mucho al equipo, como pudimos ver en la final, ¿no? Pues la verdad que sí, ¿no? Porque, sinceramente, el gol que metimos, aparte de que son bonitos para el espectador, es bueno. Lo que pasa que es lo que tú estás comentando, es que hay que tener buenos lanzadores, ¿no? Para mí, este año, contar el equipo con Montero, quizás él no ha estado a su mejor nivel, ¿no? Bueno, los que lo conocen saben de más que venía arrastrando una lesión y ha estado a lo mejor, para mí ha estado un 50%, aún así, teniendo a Montero un 50% es una garantía, vamos. Bueno, un trofeo del Petaquero, como hemos dicho, muy muy peleado, porque ya desde el primer momento os tocó el grupo más fuerte, el que se ha denominado Grupo de la Muerte, con tres claros aspirantes al título, y tú lo has comentado, aparte de los finalistas, Pielzama, ¿eh? Y además salisteis muy bien parados de esta primera fase de grupo, ¿eh? Exacto, ya te digo, porque, vamos a ver, en el sorteo de los grupos hay que destacar que tres de los cuatro hemos alcanzado semifinales, ¿no? Y dos hemos estado en la final, ¿no? Ha sido un grupo durísimo, ¿no? Ya te digo, la suerte que hemos tenido, bueno, la suerte o lo que sea, el partido lo ganamos, fue el primer partido, hicimos un partido serio, ellos también, pero lo pudimos sacar nosotros adelante, fue un 3-2, ¿no? Y ya a raíz, ganando el segundo partido, que lo ganamos, me parece que fue a Vanapiel, por ahí, y empatando con Caché, tuvimos la suerte de clasificarnos como primero, ¿no? Entonces, claro, ya la suerte de los cruces influye mucho también, ¿no? Pero el grupo ha sido duro, vamos, ha sido durísimo. Porque en cuarto de final se enfrentaste a De la Espiga, ganasteis por 3-0, sí. ¿Cómo fue este partido? Bueno, ese partido, sinceramente, quizás tuvimos, yo creo que lo ganamos 3-0, pero sentí que estaba un poco relajado, ¿no? Se ve quizás a lo mejor por el rival, porque ya vas conociendo a los equipos y demás, ¿no? Pero nosotros no estuvimos con toda la atención que suele estar en un partido, ¿no? Aún así lo ganamos 3-0, ¿no? para mí personalmente fue más difícil las semifinales, porque aunque ese partido lo ganamos 5-3, Jesús, yo creo que no refleja el marcador, ¿no? Porque ellos, bueno, el partido empezó, nos pusimos 2-0, como siempre, no es que no lo entiendo, ya te digo, nos relajamos en la segunda parte, Invercumbre nos remontó y yo creo que a falta de 9 minutos íbamos perdiendo 3-2, ¿no? Entonces, para mí, ahí yo creo que el equipo, y hay que destacarlo también, que nosotros tampoco estamos cojos. Tiró de casta y coraje y remontamos, ¿no? Y así pudimos alcanzar la final. Hay que destacar que teníais una buena plantilla, que no estuvieron todos los componentes en la final, como tú has comentado, que es lo que tiene el celebrar la final en la fecha más cercana al puente del Petaquero, ¿no? Que se os van. Eso es lo que tiene, ¿no? Pero bueno, es lo que te digo. No somos 7, el equipo habíamos casi 12 personas, ¿no? Entonces, no hay excusa, tenemos que jugar y tenemos que jugar. Hombre, sí es cierto que si los tienes a todos y te sirve de mucho, ¿no? Pero bueno, yo hay que hacer mención especial porque a este equipo, porque aún así faltan jugadores importantes, hemos conseguido empatar y ganar los penaltis, ¿no? Y llevarnos el trofeo, que es lo más importante. El año pasado ganaba el equipo Manuel Hernández, se llamaba Manuel Hernández, que era de la misma empresa. Y bueno, la mayoría de los jugadores de aquel equipo habéis formado este, ¿no? Bueno, sí. Hay que destacar eso, que nosotros casi siempre hemos mantenido una base, ¿no? Ahí ha estado, aunque durante estos 3 años o 4 que lleva el equipo jugando el trofeo, ha habido siempre una base de jugadores, ¿no? Puede ser Monte, Daniel Panadero, Juan María, José Luis, un servidor, María, que siempre había una base. Ya después tú sabes, con las empresas, con, no dejan de ser empresas, entra gente nueva, sale, y el equipo, pues claro, se ha ido reformando, se ha ido reforzando, otra gente ha salido, ¿no? Pero aún así, claro, siempre hemos intentado darlo todo, ¿no? Con la base que ya te estoy comentando, ¿no? Porque ya sea Manuel Hernández o Herme Piel, ¿no? Pero en definitiva somos los mismos todos, ¿no? El año pasado la empresa sacaba 3 equipos, ¿no? Correcto. Creo recordar. El año pasado había tanta gente, Jesús, que quería que a todo el mundo, entonces decidimos pues hacer 3 equipos, ¿no? Porque para que todo el mundo, bueno, pueda echar su rato y participar, que es de lo que se trata, ¿no? Porque esto no deja de ser un espectáculo del pueblo, ¿no? Y bonito, ¿no? Este año, al ser solo uno, también lo habéis hecho más fuerte, supongo, ¿no? Claro, este año nosotros, sigue estando la misma gente, ¿no? Lo que pasa es que se le brinda la oportunidad de que quien ha jugado este año, la verdad, que nosotros, los que llevamos ganando 3 años consecutivos el trofeo, pues siempre estamos dispuestos a defender el título, ¿no? Los demás se le ha brindado, pero tú sabes, al final la gente que si se anima, que si no se anima, en definitiva, no hemos podido sacar nada más que el equipo que sacamos todos los años para ganar el trofeo, pero aún así este conseguir el trofeo, va dedicado a todos los compañeros de trabajo, Estos ellos son campeones también. Antonio, ¿cómo has visto este 35º trofeo del Petaquero, esta edición? Había 2 equipos menos que el año pasado, ¿cómo lo has visto? Sí, pues mira, si te digo eso, yo creo que, bueno, a nivel personal es un espectáculo muy bonito, ¿no? En el mes de mayo, donde hay muchos equipos competitivos y que, aunque sean empresas, cada año se refuerzan más, ¿no? Y eso da que, la verdad, que el trofeo este sea muy apetecible de participar como jugador, ¿no? Para mí un 10, ¿no? Bueno, y ya cuando lo ganas y eres campeón, pues más ganas tienes de que llegue el año que viene para defender el título, ¿no? Muy bien, muy bien. Lo veo muy bien eso. Sí. Un idilio que tiene en Mepiel, en este caso con el trofeo del Petaquero, como tú bien dices, 3 ediciones consecutivas llevándose la final. El año pasado también a los penaltis, también la suerte estuvo con vosotros. Correcto. Y sí, nada, pues lo vamos a dejar aquí, Antonio. Agradecerte que nos hayas contado. Pues como... Pues mira, ¿me deja saludar esto? Sí, por supuesto. Pues mira, en principio, quería dar las gracias al patronato y a los actos por brindarnos y hacernos disfrutar de este bonito espectáculo, ¿no? Y después a todo mi equipo, ¿no? La verdad que gracias a ellos y a su constancia y al luchar, pues podemos conseguir este objetivo y dedicarle el trofeo a los compañeros de trabajo. Pues ahí queda esa dedicatoria. Te damos las gracias y la enhorabuena, gracias, tanto a ti como a tus compañeros, por la consecución de este título. Muchas gracias, Antonio. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, bueno. En este 35º trofeo del petaquero de Fútbol 7, recordemos que en el grupo A quedaron encuadrados Hermepiel, Piel Frama y Caché Artesanos. Además de Vanapiel, ¿no? Estos fueron los equipos que pasaron a cuartos, Hermepiel y Caché Artesanos, primero y segundo, y Piel Frama como tercero. En cuartos de final, Hermepiel ganó 3-0 a la Espiga, como hemos dicho, y Caché Artesanos 0-3 al Patronato Municipal de Deportes. Y ya en las semifinales, el Hermepiel, como bien nos comentaba Antonio, ganaba 5-3 a Ibercumbre y Caché Artesanos empataba 3 con Piel Frama y se llevaba o conseguía la clasificación en los penaltis. Y luego pues esa final que terminaba con empate a 3. Vamos a quedarnos ahora con el otro punto de vista, con el de Caché Artesanos, con otro de sus componentes, con Antonio Flores, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Lobo. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, ¿sí? Una final muy muy igualada la que pudimos ver y en la que fuisteis capaz de hacer lo más difícil, desde mi punto de opinión. Empatar en dos ocasiones, pero se quedaste sin suerte en esos penaltis, ¿no? Sí, pues la verdad es que sí, porque tuvimos la mala suerte de que nos metieron dos goles muy rápido. Uh-huh. Y tuvimos el problema de que no encontrábamos el juego nuestro. Y una de las otras tenemos que intentar, porque nosotros por técnica lo mejor no, pero por coraje íbamos a intentar hacer todo lo posible por ganar. El partido, como tú dices, se os puso muy cuesta arriba, muy pronto, y sobre todo destaco que ahí tuvisteis ustedes que coger esa iniciativa del juego ante un Hermepiel muy bien posicionado atrás, y bueno, pues sobre todo hay que tener en cuenta que ese gol antes del descanso os dio la vida, ¿no? Sí, la verdad, porque con nosotros, por ejemplo, nosotros teníamos la baja de Ángel Román Arriba, que es un jugador espectacular, ¿no? Uh-huh. Tampoco no contábamos con los jugadores que tenían ellos, porque ya en la fase de grupo nos adecuamos con ellos, porque tienen un equipo muy completo, tanto atrás como en el centro como arriba. Uh-huh. Y la verdad que nos costó mucho trabajo porque en defensa tenía un muy buen equipo, Ángel Román no podía coger la pelota cuando ya tenía tres tíos marcándolo. Sí. Yo en el centro estaba corriendo mucho sobre un lado, sobre otro, los defensas nuestros también muy apurados, pero poquito a poco fuimos metiendo en el partido, ya con el gol que salió de banda, que fue cosa mía después de Pájaro, uh-huh. Pues, quise tirarlo ahí, ya nos pudimos meter un poquito más en el partido, en la segunda parte creo que ya vimos más de nosotros. Uh-huh. Sobre todo esta primera parte destacamos la efectividad de ello, porque las ocasiones más claras las convirtieron y fue lo que no tuvisteis ustedes en la primera parte, ¿no? Sí, esa la verdad que Daniel Panadero le dio un balón ahí al centro del campo y le pegó un gran trayazo, metió un gran gol. Y después una jugada nuestra que encima de esta balón le cayó a Mantilla, que también pasó de ganó, se la cogió a Montero y Montero marcó también el 2-0 y nos cogieron frío. La verdad que nos cogieron frío de no saber dónde tiene el partido. Y luego ya en esa segunda mitad, como tú bien dices, se vio una mejor imagen del equipo que fue, como decimos, capaz de empatar en dos ocasiones nada. A los pocos minutos de empezar conseguir empatar, pero rápidamente el gol fue el contrarrestado con el mismo saque, ¿no? Desde el centro del campo. Y es lo que yo le comentaba a Antonio, y otro equipo se hubiera venido abajo, pero vosotros insististe y hasta volver a conseguir a volver a empatar, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque nosotros ya te digo, en el partido anterior con ellos en el grupo nos pasó lo mismo. El mismo juego de la final nos pasó en el primer partido. Uh-huh. Empatábamos, nos marcábamos. Y nosotros somos equipos que siempre vamos remando a la contracorriente, pero que intentamos dar algo más decir hasta que termine la otra final. Uh-huh. Antonio, supongo que a pesar de todo, satisfecho porque con este torneo que habéis realizado, porque no habéis llegado a perder ningún partido, ¿no? ¿Se habéis ido como invisto? Hombre, claro, ya te cuenta. El grupo nuestro, como quien dice, es el grupo de la muerte. Había tres de los cuatro equipos han estado en semifinales. Uh-huh. Hemos tenido que luchar. Después, en cuarto nos tocó un gran equipo también, en semifinales, que diga, con el Patronato, que también tenía buenos jugadores. Y ya en la final nos tocó el que se merecía estar por juego. Y un gran equipo contra el gran equipo de este nos costó mucho trabajo, porque la verdad que tiene jugadores muy buenos. Y el que no está físicamente bien, quién sabe situarse, es veterano, tiene experiencia a la hora de jugar. Sin duda, esa dura fase de grupo ha sido lo más destacado para tu equipo. Y el tener que enfrentarse dos veces a los mismos rivales. Me comentas, en cuartos enfrentasteis al Patronato Municipal de Deportes, ¿no? ¿Cómo fue el partido? Pues yo creo que el Patronato de Deporte iba muy justo de personal, la verdad que iba muy justo. Nos costó mucho trabajo porque yo creo que también la confianza nuestra, al ver los jugadores de ellos, al ver los que éramos nosotros, que habíamos muchos más, nos creíamos que íbamos así pegarle con facilidad, pero al final por poco nos van a hacer justo. Y luego ya en semifinales se volvéis a encontrar con Pielframa, con el que ya empatasteis en la primera vuelta, y volvéis a empatar en este caso a tres goles. O, supongo que otro partido igualado que se tuvo que finalmente se tuvo que resolver a los penaltis. No sé si los partidos también fueron muy similares, el de grupos y este de semifinales. No, mira, pues la verdad que ese partido, por ejemplo, con Pielframa tenía jugadores bastante buenos, como es Paquito Río, que todo el mundo lo conocemos, a Luis Rubio, que también lo conocemos todo el mundo, que tenían muy buenos jugadores. Lo que pasa es que tuvimos la suerte de que Ángel Román en esos dos partidos tuvo fino. De momento se metió tres goles, de momento nos pusimos 3-1 ganando. Lo que pasa es que yo creo que con la relajación nos echamos un poquito atrás y ya nos empataron y ya no dio tiempo a más nada. En la tanda de penalti, gracias a Dios, no lo pudimos llevar nosotros. Tuvisteis la suerte que no encontrasteis en esa final. Oye, Antonio, hace 10 años Caché Artesano se alzaba también con el trofeo del petaquero, pero entonces era de fútbol sala, y he observado que todavía quedan jugadores de aquello en el equipo, ¿no? Sí, la verdad es que tenemos un jugador bastante veterano como Juan Sierra, y ese hombre parece que no pasa nada por él. Recuerdo que, por ejemplo, tú, al menos también tienes un trofeo del petaquero, pero que creo que lo ganaste con la CIUCU. Sí, acierto, ¿no? Era Fulvito Sala. Es decir, que ya tenemos en este trofeo del petaquero, cada uno tiene su trayectoria y ya lo habías ganado en fútbol sala. ¿A ti qué te gusta más este trofeo del petaquero? ¿Con ese formato de fútbol sala o con el actual de fútbol 7? Yo creo que la verdad que en fútbol sala, por lo menos más ambiente tenía, había muchos más equipos, por lo menos que haya lo que era antes el trofeo del petaquero, que haya muchos equipos, que sean los equipos legales, no de como que porque por culpa de las cosas de perder ese trofeo que lleva muchos años funcionando. Y espero que con el formato este, pero que sea legal, que la gente sea legal, que vamos a hacer un rato, vamos a ir al cine, que juegue todo el mundo, que se divierta y a hacer bien rápido, que es la base de este trofeo. Claro, de hecho, el trofeo estuvo muerto, tuvo que recurrir durante 2 años a los equipos de la Liga Local de Fútbol Sala, y bueno, al menos parece que ahora ha despertado de nuevo el cierto interés, ¿no?, en las empresas, que claro, como tú dices, cuando se hacía, pues, o se recurría a esa picaresca, eso es lo que provocó que muchas empresas, muchos equipos se aburrieran, ¿no? Claro, porque yo, por ejemplo, nosotros normalmente en los equipos que ganan este taquero siempre hemos jugado entre comillas casi todos legales. Pero tú ahora, tú haces un equipo, una selección, un equipo de personas mayores que van a echar su rato, le meten 10 goles y dicen, pero ya quería ir ahí a que se te asunden de mí, pues me quedo en mi casa, nada más. Claro. Bueno, Antonio, en líneas generales, ¿qué te ha parecido esta edición del petaquero? La verdad, un 10, sobre toda la organización, arbitraje, darle las gracias a todos los bien que se han portado, porque hay que tener ganas de aguantar 14 tíos pegando golpes. Y la verdad que sí, que me ha gustado mucho la edición y espero que siga funcionando y que la gente siga apostando por esto. Y tú sigues igual que siempre, ¿eh?, liderando el Inter de Lyon en primera, que ha logrado el ascenso, máximo goleador de primera división de fútbol sala, también máximo, uno de los máximos goleadores de la liga local con los jóvenes veteranos, aquí metido en el trofeo del petaquero. Tú sigues incansable, ¿no? Sigo, todavía no ha acabado mi racha, espero seguir muchos años y estar siempre en forma como estoy hasta ahora. Todavía te queda mucha gasolina por lo que vemos. Sí. Pues nada, Antonio, muchas gracias por atendernos, enhorabuena por llegar a esa final, aunque no tuvisteis esa suerte, ¿no?, de llevaros el título, lo habéis estado pues a nada, ¿no? Finalmente los penaltis los decidieron. Y nada, pues traslada la enhorabuena a tus compañeros y esperemos que el año que viene sí tengáis un poquillo de más suerte, ¿eh? Venga, me tomo un saludito, profesor. Sí, hombre. Escúchame, sobre todo la enhorabuena al MPL por el proceso que han realizado, al resto de equipo, y sobre todo a mi compañero de casa, a los trabajadores, a los jugadores y a todo el que está viendo. Pues ahí queda. Muchas gracias, Antonio. Venga, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Al final eso es lo que tiene que predominar en este trofeo del petaquero, que no es otra cosa que el compañerismo entre los propios trabajadores en sus propias empresas o con el resto de empresas de marroquinería o de otro sector, aunque fundamentalmente, como sabemos, está centrado en ese de la marroquinería. Ese es el espíritu, sin duda, Y bueno, pues hemos presenciado este año un bonito trofeo del Petaquero, esperemos que siga así, que siga aumentando el número de equipos. Este año ha bajado, el año pasado fueron 14 y este año nos hemos quedado con 12, pero aún así se ha podido desarrollar con ese formato que ya se instauró el año hace dos años, y con esa modalidad de fútbol 7, que al menos, como hemos comentado antes, parece que ha incentivado un poco más a la gente para participar en un trofeo que, como hemos dicho, durante dos años tuvo que recurrir el patronato, pues aquí pues ya ha hecho de la Liga Local de Fútbol Sala, porque las empresas pues mostraban gran desinterés en la celebración de este trofeo. Pues ahí quedaba ese resumen que queríamos hacer en el día de hoy sobre la 35ª edición del Trofeo del Petaquero de Fútbol 7. Vámonos con más cosas relativas a la actualidad deportiva local. Insistimos, sobre esta hora ya habrá llegado a nuestra localidad el ultraatleta, el corredor de ultrafondo Alfredo Corralero, corredor catalán que ayer iniciaba en Tarifa su reto 3.600 kilómetros solidario y que hoy tenía como fin de etapa nuestra localidad, que colabora pues con este corredor, colabora pues ofreciéndole pues la compañía de otros corredores, así como cuestiones que le son necesarias, ¿no?, en esta larga travesía por parte de los ayuntamientos, decimos, en esta larga travesía que le va a llevar a recorrer pues gran parte del territorio nacional, 3.600 kilómetros en menos de 60 días. Es su idea, y en este caso pues utilizando la infraestructura de, en su mayoría, de los caminos de Santiago, digo los porque son varios. Ahora enlazará hasta la zona de la provincia de Málaga con el camino mozárabe, que lleva pues desde Málaga hasta a Sevilla prácticamente, para unirlo, o un poco más arriba de Sevilla, para unirse a lo que es en este caso la vía de La Plata. Y posteriormente pues irá buscando subir al norte, al noroeste, para llegar hasta el Cabo Turiñán, que es el punto más al oeste de la península ibérica, bueno, del territorio español de la península ibérica. Lógicamente el punto más al oeste corresponde también a lo que es territorio portugués, pero en lo referente a nuestro país pues es ese Cabo de Turiñán. Una vez allí pues irá hasta el norte para, en este caso, pues llegar hasta Estaca de Bares, que como saben es el punto más al norte de la península ibérica, el punto más septentrional de nuestra península, y en la provincia de La Coruña. Y bueno, pues posteriormente recorrerá toda la cornisa cantábrica hasta llegar prácticamente a Irún, donde ya comenzaría su periplo, o antes de Irún, suponemos que se desviaría antes de llegar a Irún, para enfilar ya lo que es la zona de los Pirineos y realizar lo que va a ser sin duda la parte más dura, que es el GR11, para finalizar, pues donde finaliza el GR11, o donde empieza, depende del sentido de la marcha que cojamos, que es en el Cabo de Creus, el lugar donde pondrá fin a este reto de los 3.600 kilómetros. Recuerden que todo esto tiene como objetivo la recaudación de fondos, o conseguir fondos para la construcción de un centro de salud básico en Biselanca, Biombo, en la zona rural de Guinea-Bissau, donde trabaja la fundación del doctor Iván Mañero, desde hace más de una década, y con la que quiere colaborar este proyecto de los 3.600 kilómetros solidarios. Por otra parte, comentar en lo que al día de ayer se refiere, tenemos que centrarnos en ese partido de baloncesto entre ADESA 80 y el CABU, partido de la categoría mini, tercer partido de las semifinales por el título provincial. Victoria de los sanluqueños por 69-53. Se acaba aquí la temporada del equipo mini, una temporada que, bueno, pues con más que notable, ¿no? Ha completado una gran liga regular y sobre todo ha plantado cara en las semifinales, le ha puesto las cosas muy difíciles a todo un equipazo como es este Adesa 80, un equipo que, como hemos comentado antes, es el vigente campeón del campeonato de Andalucía. El año pasado se hacía con el campeonato de Andalucía. No todos sus jugadores, lógicamente, van cumpliendo años, suben de categoría. Pero, bueno, ahí queda, ¿no? Los defensores de ese título nacional y que, regional, y que este año van a tener la oportunidad de hacerlo también, porque con este pase a la final logran meterse, lograr pasaporte para el campeonato de Andalucía. Decimos, lo van a poder conseguir también, o al menos luchar también, pero además con una ligerísima ventaja, entre comillas lo de ligerísima, porque van a jugar en casa. Es decir, ese campeonato de Andalucía se celebra en Sanlúcar de Barrameda en este 2016. Bueno, y vamos a repasar lo que fue la décima edición de la carrera por montaña de Alpandeire, que se celebraba el pasado sábado. Ya saben, dos distancias, 25 y 13 kilómetros respectivamente. En la distancia de 25, victoria para Antonio Herrera Aragón, con un tiempo de 2 horas 8 minutos 49 segundos, seguido de Francisco Pazo y el vallense Manuel Jesús Pérez Moreno, que entraron juntos en meta con un tiempo de 2 horas 15 minutos 25 segundos. Pazo además se llevaba la victoria en la categoría veteranos. Por detrás de ellos, José María Blanco Campaña, 2:17:00, Amador Perena Cabrera, 2:17:28, Andrés Carmona de Quiñones, 2:19:13, Leonardo Eneco, 2:19:43, José García Franco, el ubriqueño, 2:20:00, Antonio García Moreno, 2:20:32, y Eduardo Ramírez Lafuente, 2:21:26. Ese fue el top ten, los 10 primeros clasificados de la prueba. Destacar en lo que se refiere a la participación ubriqueña, por ejemplo, la 16ª posición de Cesario Río Romero, que marcó un tiempo de 2:25:13. Luis Pan fue 21º con un tiempo de 2:27:00, pero se llevó la victoria en la categoría Master. El que tuvo retuvo y todavía sigue acumulando premios, el bueno de Luis Pan. Jesús Casilla Sevilla, posición 26ª con 2:33:43, Toño Lobato Rodríguez, 2:35:23, Francisco Gómez Chacón, 2:45:53, Ángel David Gómez Toro, 2:54:44, Pedro Sánchez Rosado, 2:58:05, segunda posición de la categoría promesas para Pedro Sánchez, María del Carmen Ramírez Vela, 2:58:40, cuarta de su categoría, David Vulpe Solano, Sebastián Rodríguez Panal y Juan de Dios Vilches Varo, que entraron juntos en meta con un tiempo de 3 horas 4 minutos 35 segundos. Juan Luis Ordóñez Domínguez, 3:08:52, Juan Luis Rosado Vázquez, 3:09:01, Daniel Bañol López, 3:13:15, Ángeles María Borges Río, 3:13:15, Gonzalo Sánchez López, 3:19:45, Pedro Ordóñez Arenas, 3:31:42, José Antonio Ramírez Vela, 3:34:14, Pedro Ordóñez Mancilla, 3:45:20, Serafín Mateo Ruiz, 4 horas 2 minutos 39 segundos, Paqui Carrillo Vilches, 4:05:19, Víctor Sánchez, Víctor Chávez, perdón, Gutiérrez, 4:23:21, e Isabel Arena Rincón, 4:47:49. Intuimos que habrá más ubriqueños en la lista que no hemos mentado. Tenemos, en este caso, contamos con una clasificación donde no se especifica el lugar de origen de todos los corredores. Entenderán que de 264 que terminaron la prueba es difícil conocerse todos los nombres de los ubriqueños allí presentes. Así que ya, de antemano, pedimos perdón si no hemos mentado, como hemos dicho, no lo hemos comentado, y para que no ocurra en próximas pruebas, pues nos lo pueden comunicar a través del correo y nosotros, lógicamente, rectificaremos y ya lo tendremos en cuenta para futuras carreras. Lo mismo decimos para lo que fue la carrera corta, en donde Francisco Jesús Panal-Virués se llevó la victoria con un tiempo de 1 hora 15 minutos 53 segundos, el corredor lubriqueño, seguido de Benjamín García Castaño, 1:16.06, Juan Cristóbal Jiménez Tornay, 1:27.00, Luis Guillermo Rodríguez Ruiz, 1:28.57, Juan Carlos Toro Rodríguez, 1:29.16, Juan Antonio Moreno Romero, 1:30.24, Abraham García Jiménez, 1:31.22, Rubén Ramírez Domínguez, 1:34.24, novena posición para el dorsal 530 de identidad desconocida, décima posición para Jorge Pérez Gutiérrez con un tiempo de 1:40.43. Tenemos por ejemplo a María Borges Moreno, 1:52.31, Diego Rubiales Sala, 1:57.23, José Manuel Sánchez Parrado, 2:05.03, Isabel María Vázquez Rincón, 2:10.14, María Desiree López Arena, 2:21.14, Marinieve Jiménez Rodríguez, 2:34.50 y Belén López Arenas, 3:26.52. Insistimos, si algún ubriqueño que haya corrido y haya terminado la prueba no lo hemos destacado, no lo hemos mentado, pues ya decimos perdón con antelación e intentaremos estar más atentos la próxima vez. Bueno, también queremos quedarnos con una noticia, en este caso relacionada con nuestra comarca, porque es que Bornos va a acoger, ayer tuvo lugar la presentación en Diputación, entre el 9 y el 19 de junio, el Campeonato de Europa de Paramotor, el primero que se desarrolla en España. Esto, según se dijo en esta presentación, la inscripción cuenta ya con más de 35 pilotos de 7 nacionalidades distintas. Bueno, es todo un puntazo, ¿no? Que una localidad como Bornos, ahí al lado, pues organice todo un campeonato de Europa, de una modalidad como es esta del paramotor, bueno, que se desarrollará en el marco natural del lago de Bornos, en este caso, y que suponemos que, hombre, un campeonato de Europa tendrá una repercusión en toda la comarca, o eso esperamos. Como hemos dicho, en principio son 35 pilotos, ya iremos ampliando la información conforme nos vaya llegando a nosotros. Esta competición estará organizada por el Club Paramotor Líjar del Sur, el Centro de Actividades Turísticas del Ayuntamiento de Bornos y la Diputación. Pues ya saben, del 9 al 19 de junio en la localidad de Bornos, los amantes del paramotor, pues ya saben, tienen una cita. Y por otra parte también destacar que este fin de semana los componentes del Club Senderismo Los Tres Caminos participan en una actividad del Eurorando. En concreto, será el próximo domingo y las plazas se podían haber formalizado hasta ayer en la trastienda. Solo había 54 plazas hasta completar el autobús. Socios y federados eran gratis, no federados 4 euros. Había dos opciones, o hay dos opciones. La hora de la salida de la ruta es a las 10 menos cuarto. Hay una, las dos se van a desarrollar en el Parque Natural del Estrecho. Y la opción una es ruta Algeciras, Marchenilla Pelayo, Ría Guadalmesí. En total unos 10-11 kilómetros y una dificultad fácil, ¿no? Tiene prevista la llegada a las 2 de la tarde. La ruta 2, también de Algeciras, es ruta desde Algeciras, Marchenilla, Pelayo, Río Guadalmesí, Tarifa. Esta es un poco más larga, 18-19 kilómetros, y la llegada aproximadamente está prevista para las 6 de la tarde. El final de la ruta es en Tarifa. Los que opten por la opción 1, también habrá un autobús que lo desplazará hasta a Tarifa, donde pues ya se tendrá lugar ese fin de fiesta de esta nueva actividad del Eurorando. Y con esto vamos a poner nosotros el punto y final a la jornada de hoy. Mañana nos quedaremos con otros asuntos. Queremos hablar de la Vuelta a Andalucía de mountain bike, en la que participaron 3 ubriqueños y con una actuación muy destacada. Jorge López Janeiro, Andrés Cintado Romero y Carlos Javier Arenas Chacón fueron los 3 ubriqueños que participaron en esta prueba. Jorge López Jañeiro lograba la victoria en la categoría Master 40, la decimoctava posición de la general, y la decimonovena fue para Andrés Cintado Romero, séptimo de la categoría Master 30. Carlos Javier Arenas Chacón también fue séptimo de esa categoría Master 40. Con esto nos despedimos. Volveremos mañana. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.